recordaré. Celosa, no quieras detenerme, yo quiero cantar y quiero bailar. Nena caprichosa, no quieras detenerme, yo quiero cantar y quiero bailar. Nena celosa, no quieras detenerme, yo quiero cantar y quiero bailar. Nena caprichosa, no quieras detenerme, yo quiero cantar y voy a bailar. ¡Ey! ¡Rúmpala! Así como en la torre, negro. Te recordaré. A vos, mi nena celosa. Nena celosa, no quieras detenerme, yo quiero cantar y quiero bailar. Nena caprichosa, no quieras detenerme, yo quiero cantar y quiero bailar. Nena celosa, no quieras detenerme, yo quiero cantar y quiero bailar. Nena caprichosa, no quieras detenerme, yo quiero cantar.